Sí, empezamos en 2024, en noviembre, y ahora vamos a retomar. Estuvimos 3 meses sin hacer testeos, sobre todo por el verano y porque los testeos del cassette es sensible a veces a las temperaturas. Así que el martes 3 de marzo retomamos el Máximo Paz. Vamos a estar ahí, que fue una de las localidades que más gente convocó también el año pasado. Y los esperamos a todos, todas, de 9 a 12:30 en la salita. Es sin turno previo. Se atiende por orden de llegada y con ser mayor de 13 años ya se puede acceder. Obviamente lo ideal es que por ahí puedan ir acompañados de un referente adulto, pero si no, nosotros ahí vamos a hacer el asesoramiento y acompañamiento que venimos brindando estos años. Como siempre se dice, el público se renueva, Alejandro. ¿Qué concretamente se busca con estos estudios y a qué estamos hablando, con qué enfermedades está vinculado? Bien, el test rápido de sífilis y VIH detecta esas dos enfermedades. Si bien son preliminares positivos, tienen una alta sensibilidad el test. Y lo que hacemos es a las personas que le da positivo cualquiera de las dos, ya garantizarles el acceso al tratamiento o a la confirmación en el caso del VIH para poder empezar a hacer un seguimiento con infectología y lo antes posible el tratamiento. El fin, el objetivo de estas campañas es que la gente conozca su estado serológico, que sepa si alguna vez estuvo en contacto con, o no con estas enfermedades y cortar en la medida de lo posible la cadena de transmisión. O sea, acá es muy importante que se acerque toda la población en general. A veces van parejas juntas a testearse porque acaban de empezar una relación o porque tienen alguna duda. Y el posicionamiento nuestro nunca va a ser de juzgar las conductas sexuales, sino tratar de acompañarlas, de informarla para transformarlas quizás un poquito más en algo más seguro, pero de ninguna manera creemos que vamos a imponer un modo de vincularse. Vale aclarar que si diera positivo, se los acompaña con el tratamiento, con el acceso a la medicina, ¿es así? Sí. En el caso de la sífilis se garantizan las tres aplicaciones de penicilina, que son una por semana por 3 semanas consecutivas. Y en el caso del VIH, una vez que se corrobora el diagnóstico, también se accede al tratamiento. Bien, se puede decir que ha crecido esto, lo charlamos no hace mucho, digamos, lamentablemente han crecido el contagio por estas enfermedades. Sí, la transmisión de estas enfermedades aumentó mucho, sobre todo sífilis, gonorrea. Por suerte el VIH se viene manteniendo bastante estable, digo por suerte porque es de las enfermedades que no tienen cura, sí tienen tratamiento, pero bueno, se ha visto un aumento considerable. De hecho, está siendo noticia últimamente este tema y a nosotros eso no nos sirve porque favorece que la gente se entere, que se quiera sacar la duda. Siempre que hay una noticia a nivel nacional o provincial, se comunican a través de redes para ver cuándo volvemos con los testeos. Así que estamos contentos por eso porque en la medida que la gente tome conciencia y tenga ganas de sacarse esa duda, se van a acercar más al dispositivo. Siempre en estos casos, Alejandro, ¿qué se recomienda para evitar el contagio? Bien, ahí el uso del preservativo es Fundamental. indispensable y usarlo de principio a fin, no solamente que a veces se usa para la parte final y en todas las prácticas sexuales. Uno por ahí considera o cree que solamente es con la penetración genital que se producen estas transmisiones y en realidad cualquiera de las tres prácticas, Bien. sexo anal, oral o vaginal, puede provocar la transmisión. Entonces es importante usar preservativo de principio a fin y tratar, si uno cambia de la práctica, cambiar también de preservativo. Bien. Los testeos y estos encuentros, Alejandro, son confidenciales, digamos, se reserva todo. Sí, y ahí está bueno porque a veces la gente tiene esa duda. El resultado es confidencial, obviamente que si uno Bien. se va a testear y va a la salita o al hospital, uno lo ve que entra al dispositivo, pero justamente el ministerio apuntamos a esto, a quitar ese prejuicio de que si se va a testear es porque tiene algo malo. En realidad no, es para estar seguros o seguras de que estamos bien y que no tenemos ninguna de estas enfermedades, que quizás la transmisión fue hace varios años, Y hasta que no nos testeamos no lo vamos a saber. Claro. Entendemos que hay poca disponibilidad a veces para ir a hacerse controles de salud, un turno para un laboratorio tarda un montón, a veces, y ni hablar para después retirar el resultado. Nosotros acá en 15 minutos, entre que empieza el circuito hasta que termina y se obtiene el resultado, te vas con la seguridad o la certeza de si te dio alguna vez algo positivo. ¿De qué han comenzado estos operativos, Alejandro, en las localidades o acá en el mismo Cañada Centro? ¿Qué respuestas tuvieron? ¿Fue creciendo la consulta? ¿La gente quiere sacarse la duda mucho más? Sí, se notó mucho. Hicimos estadística el año pasado y en la medida que íbamos repitiendo, porque fuimos varias veces a Santa Rosa, Máximo Paz y acá al Marcetti, cada vez se acercaba más gente. Si bien mejoramos también con la difusión, ustedes con los medios nos han ayudado un montón, el boca a boca no falla, y alguien que vino en una jornada anterior convoca amigos o familiares. Se ve mucho de familiares, se ve mucho de mujeres cuidando a hijos o conocidos, de que los llevan y los invitan y los convocan. Por esto, porque es un dispositivo donde no se juzga a nadie, la verdad que no es un dispositivo punitivista ni nada por el estilo, sino más bien acompañar, informar. Hay falta de información en esta era donde la información aparece por todos lados. Increíble, ¿no? Es bastante loco que todavía estén instaladas algunas creencias. Y el dispositivo también sirve para eso, para sacarse esas dudas, esas creencias y poder después vivir una sexualidad por ahí más segura, más tranquila. Incluso gente que fue a varios dispositivos porque sus conductas o sus prácticas sexuales tienen determinadas características, y bienvenido sea que se testearon 2-3 veces en el año porque se quedaron seguros y tranquilas de que estaba todo bien. Por último, Alejandro, agradeciendo la atención, esto de falso negativo, ¿es cierto? ¿Se mantiene esto? ¿Suele suceder? Sí, puede ser, es raro. En realidad, por ahí lo que engancha es el periodo de ventana. El periodo de ventana se le llama al tiempo que pasa en el cuerpo para que se puedan detectar los anticuerpos. Y en general son de 21 días, 28 días, depende de la enfermedad. Pero a veces nos ha pasado de gente que tuvo el contacto sexual o de riesgo quizás hace 10 días y lo convocamos a otro testeo, porque ese puede ser un falso positivo. O sea, puede ser que esté desarrollando la enfermedad, pero que todavía, como no pasaron esos 21 días, no los podemos detectar. Bien. Así que eso suele suceder. Y los falsos positivos es más raro, por lo que te había dicho antes. La sensibilidad de este cassette, de este test, es altísima. Es un 99,5%. Entonces, es raro que dé un falso positivo. Bien. Bueno, reiterame, martes 3. Martes 3 de marzo, de 9 a 12:30 en la unidad sanitaria de Máximo Paz. Y en abril seguramente lo vamos a estar haciendo en el Hospital Marcetti.